Bueno, particularmente una de las cuestiones que hoy tenemos en boga tiene que ver con el llamado cumplimiento de turnos por parte de las y los trabajadores docentes que están por fuera de la jornada legal laboral que deben cumplir. Y bueno, el arzobispado está exigiendo, incluso tomando capciosamente y haciendo recortes totalmente intencionales de trabajos de investigación que ha hecho SADOP para apoyar su ilegalidad, tratando de que, bueno, lleven adelante el cumplimiento de ese horario que está por fuera de lo normado e incluso, bueno, estando fuera de lo normado, tampoco considerar la posibilidad de remunerarlo. Porque bueno, quizás si el trabajador lo aceptase y fuera remunerado, ya estamos hablando en otros términos. Pero bueno, lo plantean como una extensión de la jornada, por decirlo así, por fuera de la ley y lo hacen de carácter obligatorio. Básicamente, quitando derechos laborales básicos, como cobrar por el trabajo. Exactamente. Exactamente, porque bueno, clara es ya la Constitución cuando habla de igual remuneración por igual tarea, y bueno, y es un tiempo de trabajo que se le está exigiendo al docente que cumpla, y sabemos que no es así. ¿Cuándo empezaron a exigir estas medidas desde el arzobispado? Bueno, en realidad, lamentablemente, en el ideario popular docente, por decirlo así, está instalado esto de los turnos. La realidad es que se ha incrementado esa presión con la vuelta a la presencialidad después de la pandemia. Este año ya a principio de año fue más notorio y bueno, y está entre uno de los tantos inconvenientes que hoy día estamos teniendo, como también nos está pasando con la medicina laboral. Ellos contratan servicios médicos como tienen derecho como empleadores para hacer los controles médicos laborales, pero bueno, muchas veces esos controles van en detrimento de derechos adquiridos que tiene el docente. Nosotros siempre, y esto es claro, estamos bajo el lema todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Por eso continuamente estamos haciendo esas observaciones, porque bueno, incluso se hacen descuentos indebidos a licencias que están reconocidas y justificadas. Desde el sindicato, digo, hay unas particularidades y seguramente mayores dificultades para poder fortalecer la organización de los trabajadores docentes en la gestión privada. ¿Cómo se vienen organizando frente a esta situación? ¿Cómo es la respuesta también de el resto de la comunidad educativa? Bueno, por lo pronto nosotros tratamos de visibilizar y por eso se agradece siempre estos espacios que nos permiten difundir cuál es la situación de la y el trabajador docente privado, porque bueno, siempre están temerosos de poder llevar adelante el reclamo, porque bueno, claro está, es que convive dentro del mismo edificio escolar el patrón. Entonces a veces es complicado para ese docente llevar adelante el reclamo por miedo, claro, a la pérdida de la fuente laboral, que bueno, el empleador más de una vez saca provecho de esa situación y el arzobispado en este caso no queda exento de hacerse eco de esas presiones, ¿no? En ese sentido, María Eugenia, te quería hacer unas últimas dos preguntas. Si tienen pensado algunas acciones también de visibilización como para poder denunciar estas acciones y si creen que es posible que se pueda sancionar al arzobispado por este incumplimiento de derechos. Bien, por lo pronto, bueno, nosotros ya hemos iniciado acciones que bueno, van en incremento. Tal cual lo dice el comunicado que publicamos, nosotros pedimos una mesa de trabajo con autoridades arzobispales para poder resolver los conflictos, no solo los puntuales que surgen en cada establecimiento, sino temáticas generales que suceden en gran parte de los colegios del arzobispado. Salimos con estos comunicados, obviamente iremos con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, y si hay que hacer acciones gremiales como las que ya estamos realizando y duplicar la apuesta en cuanto a tener que llegar a manifestar o visibilizarlo en la calle, no vamos a dudar en hacerlo, porque bueno, los docentes están muy presionados. Durante el tiempo de pandemia, es claro que hubo una sobrecarga laboral, y en la vuelta a la presencialidad esa sobrecarga continúa y va en aumento. Y bueno, la intención es evitar que el trabajador se enferme, porque el trabajo no nos debe enfermar. Y bueno, veremos si el arzobispado y las otras cámaras empleadoras también desisten en este accionar. Porque es claro que en muchas cuestiones ellos no se hacen cargo, como por ejemplo en la creación de equipos de orientación dentro de las escuelas o la precarización de trabajadores contratados como lo que se llama habitualmente extraprogramáticos. Así que seguiremos con visibilizando más que nada la problemática. Y obviamente la recomendación a las y los trabajadores docentes de plantarse en esto de que si no está exigido por ley, el empleador no me lo puede exigir que lo cumpla. Porque bueno, también está esa situación. Cuando el empleador exige que se cumpla ese tiempo que no es legal, esa jornada que no es legal, nosotros le pedimos al docente que le exija al patrón que diga sobre qué normativa ejerce ese pedido, y el empleador no tiene cómo demostrarlo, pero bueno, ahí empieza a ejercer esas presiones que tienen que ver con mantener la estabilidad laboral y demás. Por eso es importante que todos y todas dentro del espacio laboral puedan generar lazos de solidaridad y obviamente abroquelarse y plantarse y decirle si no corresponde, si está fuera de la ley, no tengo por qué cumplirlo. Y bueno, de ahí la importancia de darle la fortaleza a la organización a través de la afiliación, de la elección de delegadas y delegados, para poder presentar de alguna manera, entre comillas, batalla a estas injusticias.